de la mañana, 15 minutos en la ciudad de Santa Rosa. Bueno, logros que no sé si son logros, por eso estoy ya en línea con Liliana Rechimón, secretaria de prensa de la Asociación de Trabajadores del Estado, y también es una trabajadora del sector de la salud. Liliana, buen día, gracias por atendernos. Buen día a ustedes, buen día a la audiencia, muchas gracias a usted por comunicar. Liliana, bueno, se prorrogó hasta marzo los contratos del personal de salud, o sea que podemos decir, bueno, van a pasar medianamente Navidad y Año Nuevo bien. Esto es, hasta marzo de 2022 con posibilidad a otra prórroga, con posibilidad que queden efectivos, o es ahí después te quedaste sin trabajo. Expliquemos bien cuál es la situación, por favor. Bueno, en el marco de las negociaciones que hemos llevado adelante con los tres sindicatos y con el Ministerio de la Provincia, y en el marco de las licencias que ahora se liberaron, tenemos que decir que planteamos qué va a pasar con nuestros compañeros y compañeras que fueron contratados en el marco de pandemia y aquellos que ya venían con contrato por artículo sexto en algunos servicios. Lo que nos contesta el Ejecutivo, que hasta el 31 de marzo se van a prorrogar todos los artículos sextos, todos, no se va a quedar nadie sin trabajo, y que en el caso de las enfermeras que estén matriculadas, esas compañeras que las absorbería salud, o sea, la provincia, el Estado provincial, a efectos de que, bueno, empiecen a prestar servicio dentro de los hospitales. En el Hospital Nuevo, básicamente. Con respecto a las y los estudiantes, el Ejecutivo tiene una propuesta para hacer efectos de que los compañeros terminen la carrera, obtengan el título, en realidad, porque la práctica, la pandemia los fogoneó y los capacitó y los formó intensivamente, pero estaría faltando la parte, la cuestión académica. Y la cuestión académica depende de la facultad. Así que hay una propuesta que yo supongo que la anunciarán la semana que viene o en el transcurso del mes porque estaban determinando que nos iban a comunicar qué propuesta tenían con respecto a los y las estudiantes de la rama enfermería. Con respecto a las otras ramas, servicios generales y mantenimiento, se iba a hacer un relevamiento sector por sector para que esos compañeros no perdieran su fuente laboral a efectos de que fueron necesarios en este marco de pandemia y se cubrió el desfasaje y la cantidad de trabajadores y trabajadoras que no alcanzamos a cubrir con los turnos y con la demanda que hubo y hay y va a haber siempre en el sistema de salud pública provincial. Es digamos un paso. Falta mucho por definir y por continuar en esto. Escuché que hay una comisión de enfermería. ¿Cuál es el trabajo de esta comisión? ¿Cuál es el aporte? Bueno, mira, con respecto al tema que acabamos de hablar, es un paso no menor. Cuando decían que no, que se terminaba la pandemia y los trabajadores y trabajadoras se quedaban sin trabajo, por lo tanto fue un paso importante para las y los trabajadores, para nosotros también fue, la verdad que fue tranquilizador, más allá de que esperemos a que llegue marzo y ahí o febrero y ahí analizaremos. Claro. Pero del dicho de la palabra de las autoridades, la verdad, estábamos los tres sindicatos, la verdad que fue lo dijo el gobernador, no lo dijo cualquiera, lo dijo el gobernador de la provincia de La Pampa. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros en ese aspecto lo celebramos. Después, dentro de la paritaria sectorial de salud, con respecto al segundo pregunta, hay dos comisiones que son una de condiciones y medio ambiente en el trabajo, seguridad e higiene laboral de las y los trabajadores, y otra comisión que es la comisión de enfermería, y una nueva comisión que se formó hace 15 días, que es la comisión de, estamos estudiando y tratando ahí la reducción de la edad jubilatoria para las y los trabajadores de la salud. Hay tres comisiones en este momento. En la comisión de enfermería están tratando temas inherentes a la rama enfermería, ya sea concursos, concursos, condiciones de trabajo, ropa de trabajo, jerarquización de la rama de enfermería, así que bueno, los compañeros en este momento están hablando el tema de los concursos dentro de los hospitales, cómo se van a llevar adelante para recuperar la jerarquización de la rama que mencionamos, de la rama enfermería. Además de que en esa comisión también se han hablado de los adicionales que cobran los compañeros, que es una cuestión, la verdad que es vergonzosa, los adicionales que cobran los compañeros, es vergonzoso. Así que, ellos están en negociación también, también se planteó el tema en realidad, el tema de la incorporación de los trabajadores y trabajadoras nace de esa comisión de enfermería donde, por parte del sindicato, va el compañero Leandro Chirino y otras trabajadoras, enfermeras y enfermeras que lo acompañan, delegados del hospital y delegados del hospital Evita, que lo acompañan a Leandro a esa reunión de comisión. Y ahí es donde surge la necesidad de hacer algo, de darle respuesta y un reconocimiento a las y los estudiantes y a los compañeros que ya son matriculados y son enfermeros. Nace de ese lugar, en realidad. Así que esa comisión pidió ya la apertura de paritarias. La Comisión de Seguridad y Higiene Laboral también pidió apertura de paritarias para tratar temas con respecto al servicio de oncología, clínica médica, y esos son, digamos, los dos lugares que hemos estado trabajando y elevando informes. Hay que hacer un informe territorial del lugar, un relevamiento, y eso con fotografías y demás, y se presenta a la comisión, se evalúa, se analiza y los temas van pasando a las paritarias sectoriales. Por lo tanto, a la semana pasada pedimos la apertura de la paritaria. Ayer en la comisión de la reducción de la edad jubilatoria quedamos en que la semana que viene nos iban a confirmar día y hora de la apertura de paritaria, así que estamos a la espera de eso. Y después la comisión de la reducción de la edad jubilatoria, donde ATE y CitraSAP hemos presentado nuestros proyectos nuestros anteproyectos de reducción de la edad jubilatoria para las y los trabajadores de la salud y con las justificaciones y correspondientes de por qué, digamos, las justificaciones de por qué. Claro, con los fundamentos, porque realmente es un trabajo diferente. Gracias, muchas gracias. No me salía la palabra, fundamento, muchísimas gracias. Los fundamentos de por qué es necesario una reducción en la edad jubilatoria, que no es lo mismo que una jubilación anticipada y que no es lo mismo que jubilación por insalubridad, no es lo mismo. Nosotros solicitamos una reducción en la edad jubilatoria, con las justificaciones que dimos en el caso, con apoyados los dos sindicatos, quiero decir, ¿no? Hay mucha coincidencia entre los dos, hay pequeñas diferencias, pero que se pueden subsanar y podemos acordar. Y bueno, ayer nos reunimos en esa comisión, en el Salón Mechimari, donde estaba el Ejecutivo Provincial, estaba el Subsecretario de Hacienda y Presupuesto, Guido Bistersen, y el señor Secretario de Trabajo, el doctor Marcelo Peyote. ATES y Trasal y UPCN, y ahí intercambiamos datos de trabajadores que estarían en condiciones de jubilarse. Tenemos que discutir, para el próximo encuentro vamos a discutir cómo va a ser el aporte, de cuánto va a ser el aporte, pero ahí sí, en esa reunión va a participar algún representante del Instituto de Seguridad Social, de la parte previsional tiene que estar. Sí, porque además, digamos, son los que nos van a decir qué, cómo y cuánto hay. Claro, en realidad, acá es una cuestión, para ellos es una cuestión de plata. Nosotros entendemos que para ellos es una cuestión de plata. Nosotros es una cuestión de salud. Exacto. Y es otra. Son dos cosas completamente distintas, porque si vamos a ponernos precio, nuestros cuerpos y nuestra salud va a tener un precio, y por esa razón nosotros no vamos a poder acogernos al beneficio de la reducción de la edad jubilatoria, me parece que no se estaría condiciendo con lo que con nuestros derechos humanos y con lo que habla la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, y lo que hacen en los países de primer mundo, ¿no? más allá de que es otra la temática, pero digo, los trabajadores y trabajadoras de la salud solicitamos jubilarnos, pero hay que primero resolver cuestiones salariales antes, digo, ¿no? El pase de nuestros adicionales que están en gris y en blanco, en qué condiciones nos vamos a ir. Pero bueno, estamos fue nuestra segunda reunión. Que va a continuar y seguramente muchas más, porque estos temas hasta que se logra el acuerdo, llevan mucho mucho trabajo, mucha charla. Sí, la realidad es que estos debates son mesas de reuniones de a largo plazo, no son al corto y mediano plazo. No es que mañana vamos a firmar este anteproyecto de ley. Nosotros queremos que sea lo más justo para nuestros compañeros y compañeras, y bueno, en ese camino estamos, y bueno, el gobierno ha tenido la buena voluntad de abrir esta nueva comisión que estaba pedida en el petitorio de paritarias, y que lo pedimos los tres sindicatos, y bueno, atendieron este reclamo producto de la gran marcha que realizó ATE en conjunto con los trabajadores y trabajadoras el día 21 de septiembre, cada clara. Claro, el Día de la Sanidad, sí. Exactamente, donde nos reunimos 3.500 trabajadores y trabajadoras de la salud en la calle. Para nosotros el 21 de septiembre marcó un antes y un después con respecto a que el gobierno atendiera las demandas y reclamos que tenemos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Liliana, bueno, pasemos las fiestas en paz, que todos los trabajadores de la salud, por supuesto, sepan que están asegurados, por lo menos, hasta el 31 de marzo. Pero que tengan además la tranquilidad de que los gremios van a seguir trabajando para continuar y conseguir, digamos, el mejor trato posible. Independientemente que en algunos sectores, en algunos lugares, la verdad que no ha habido buena predisposición por parte de algunos jefes en el sentido de darle continuidad a compañeros que vienen trabajando desde hace tiempo. Se ha desvirtuado eso, y hay en algunos sectores que tenemos que hablar directamente con algunas direcciones de algunos hospitales y con el ministerio, porque son compañeros que se estarían quedando ahora sin trabajo si los compañeros de Código 80 se reincorporaran. El ministerio no está convocando, pero algunos jefes están convocando. Cabe aclarar que esos compañeros no estaban por 80, estaban desde mucho antes, y bueno, se aprovechó por parte de las jefaturas los Código 80 para contratar a estos compañeros que venían trabajando antes de la pandemia. Prepandemia, digamos. Prepandemia, sí, pues, sí, sí. Prepandemia. Entonces eso no puede suceder en esta fecha tan emblemática, como recién bien lo decías vos, que es ya tenemos las fiestas encima y lo que implica quedar desocupado un mes antes. Y esto me hace acordar a la era Macri. Nosotros tenemos un mal recuerdo de la era Macri, que en noviembre despidió a miles y miles de trabajadores y trabajadoras. Entonces, creo que no es acertado, pero no son la mayoría, son en algunos servicios solamente, muy poco, que yo creo que eso lo vamos a resolver prontamente la semana que viene. Sí, sí, lo van a entender, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo van a tener que entender, muchachos. Liliana, bueno, muchísimas gracias, y seguramente ni bien nos vayamos enterando algún avance, alguna otra reunión, bueno, te pedimos a vos que nos mantengas al tanto, y por supuesto, ya sabes, los micrófonos de Radio Municipal siempre a tu disposición, ¿eh? Gracias. Por supuesto, siempre muchísimas gracias, y por supuesto que quedo a disposición de ustedes para lo que necesiten, cualquier información que esté al alcance, no hay ningún problema, siempre a su disposición, y muchísimas gracias por mantener este canal abierto y poder transmitir a la comunidad no solo los penales y pesares de los trabajadores y trabajadoras, sino algunos alivios y algunas alegrías. Así es. Gracias. Hasta la próxima. Hasta